Cuando la noche nos envolvió, muchos se fueron. Otros también muy pronto se irán por un futuro. Pero saben que también aquí hay un camino. Camino cierto para lograr nuestro destino. Vuelve a tu país después de tanto caminar. Vamos juntos a cantar y la esperanza a realizar. Vamos, hermanos, de nuestra verdad. Dame tu mano para juntar nuestros anhelos. No creas que aquí todo terminó en nuestro suelo. Dame tu fe, tu vida, una flor, dame tu aliento. Grita con ronca voz sin cesar, róbate el cielo. Vuelve a tu país después de tanto caminar. Cantar y la esperanza realizar. Vamos, hermano, a ganar el sol de nuestra verdad. Mano para juntar nuestros anhelos. No creas que aquí todo terminó en nuestro suelo. Dame tu fe, tu vida, una flor, dame tu aliento. Grita con ronca voz sin cesar, róbate el cielo. Vuelve a tu país después de tal. Vamos juntos a cantar y la espera.